seguimos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia, en la sección de Tu Choco, y contamos esta nueva temporada con la psicóloga Silvia Galarreta. Bienvenida, Silvia. Gracias, Miren. Buenas tardes. Un placer poder contar contigo nuevamente en esta segunda temporada del programa, que ya estuvo con nosotras la primera temporada y nos hablaste de cosas interesantes, que recuerdo yo que era el tema de la inmigración y cositas así muy chulas. Además, eso, nos has traído hoy, como no, un tema también de interés y del que no se suele hablar demasiado, y este tema sería el del suicidio. Pues sí, Miren, te agradezco la invitación a esta segunda temporada. Lo cierto es que ya empieza a ser mi casa y me siento muy cómoda viniendo. Y sí, como decías, el tema del que vamos a hablar hoy sigue siendo tema tabú, ¿no?, en nuestra sociedad. El suicidio. Y si no recuerdo mal, hace 15 días se celebró el Día Internacional del Suicidio, y dando un poquito de importancia a esto, ¿no?, al hecho de que casi no se hable de él, especialmente en los medios de comunicación. Y bueno, ya que tenemos la oportunidad, ¿no?, pues le dedicaremos un ratito a este tema tan interesante. Silvia, ¿tú por qué crees que es un tema tabú? ¿Quizás es una manera de proteger a la sociedad? Puede que de esta manera no se le proteja, ¿no?, si no se habla del tema. ¿Puede ser como de alguna manera el intentar que no se establezca una imitación social? Miren, sin duda, la razón para no hacer público pues los datos en relación con el suicidio se basa en ese argumento, ¿no?, el que no se copie, que no se imite, entendiendo que tiene un efecto contagio. Las investigaciones demuestran una y otra vez que no es así, que el hablar de ello no motiva que la gente lo reproduzca sin parar, ni mucho menos. Al contrario, los estudios cada día dicen más que dar información, acercar este tema a la gente, hacerlo un tema no agradable, pero sí familiar y frecuente, como lo es, hace que la gente se sensibilice más y, bueno, podamos manejarnos de otra manera, porque lo cierto es, y viendo las cifras, que el hecho de no hablarlo no garantiza que no suceda. ¿Porque va en aumento? Va en aumento y, bueno, atendiendo un poquito a la realidad social, podríamos decir que la crisis económica va de la mano, ¿no?, con ello. La estructura familiar, la personalidad de cada uno, el contexto social y los elementos que puedan desencadenar una crisis son lo que en su conjunto llevan a una crisis suicida. Por lo tanto, si a veces las familias se descoyuntan, ¿no?, por los problemas laborales, si encima tenemos problemas para llegar a final de mes, si somos personas impulsivas o con tendencia a ser reservados o con dificultades para comunicarnos, al final acaba generando como un campo de cultivo que, bueno, puede llevar a muchas personas que antes no se planteaban la posibilidad de acabar con su vida como una salida, ¿no?, a esa situación que viven. De hecho, sí que es verdad. Yo recuerdo haber leído en prensa que se han dado bastantes casos de gente que se ha suicidado por el tema de la vivienda, que les habían desahuciado y que al final, yo creo que lo que comentas un poco, Silvia, habían estado ya metidos en ese bucle de ya de desolación, de no tengo trabajo, no tengo ya nada que me ilusione y encima me van a quitar la casa, me quedo en la calle, pues al final esa sensación de ya no puedo más, al final acaba pues llevando a las personas a tomar esta decisión. Sí, Miren, lo has explicado muy bien. Realmente sería importante ponernos en la piel de una persona que llega a lo que entendemos que es un extremo, ¿no? La persona, cuando se ve en esa situación, realmente lo que se siente es desesperado, desamparado, con mucha angustia, muchas veces asociado a una intensa soledad, ¿no? Nadie entiende cómo estoy o nadie puede ayudarme en esto. Y el deseo muchas veces, o el deseo que esas personas manifiestan, no es tanto el morir y el buscar la muerte deliberadamente, sino el dejar de sufrir, el parar esa situación que les genera tanto sufrimiento. Silvia, ¿tú crees que existen algunos factores claves que determinan si una persona es más propensa al suicidio? Sí, podríamos hablar de diversos factores, ¿no? Para empezar, los de personalidad. Una persona más impulsiva, con tendencia al perfeccionismo, con un alto nivel de exigencia. Bueno, se prevé que una crisis la va a afrontar de manera mucho más complicada, ¿no? Los estudios sí que dicen, y además en la práctica clínica se ve muy claro, las mujeres son las que se plantean más veces el suicidio como solución a sus problemas uh-huh. y las que más tentativas de suicidio llevan a cabo. Sin embargo, los datos demuestran que el hombre, cuando lo intenta, es mucho más letal en las formas. Es decir, que quizá a la primera vez que se lo plantea, lo consigue. Sin embargo, las mujeres tienden a repetir ese comportamiento. Uh-huh. La edad es fundamental también, y de hecho, cuando comparas las cifras de Navarra con cualquier otra comunidad autónoma, se ve que Navarra tiene unas cifras relativamente altas, y seguramente sea por la relación con la edad. A partir de los 70 años hay un alto número de suicidios, ¿no?, en la población anciana. Seguramente tenga que ver con la soledad, con no ser una carga para la sociedad, cuando ven que ya no pueden aportar desde su punto de vista nada, ¿no? Y Navarra, pues seguramente por un tema de población, explique, ¿no?, esas cifras. ¿Tú sabes, conoces si hay alguna zona donde se producen más suicidios? Porque a mí me contaron, no sé si estará en lo cierto o no, que la zona de Valcarlos era una zona con un alto nivel de personas que se suicidaban. Y quien me lo comentó argumentaba que quizás el tema del clima podía ser y la ubicación geográfica de lo que era del propio pueblo. Desde luego que los factores climatológicos, la zona, como sea la zona, sí que afecta, pero fíjate, las investigaciones o los estudios dicen que la gente de ambientes urbanos se suicida con más frecuencia que la gente de entornos rurales. ¿Ah, sí? Sí. Sin embargo, en la población anciana sucede a la inversa. El prototipo de anciano que acaba con su vida cumple el siguiente perfil, ¿no? Un anciano que vive en un pueblo, en una zona rural, hacia el norte de la comunidad, y sobre todo en las fechas de Navidades, diciembre, enero, porque son fechas que a ellos les recuerdan o les traen pues eso, a la memoria, momentos donde han estado acompañados y ahora lo están viviendo desde la soledad. Y aparte de la tercera edad, Silvia, sin olvidarnos un poco del tema de los factores, la adolescencia. ¿Adolescencia es una etapa en la que se suelen producir bastante suicidios? Sí, y además te diría que es una etapa que va muy ligada a uno de los mitos más comunes, ¿no? Que el suicida lo que intenta es llamar la atención. En el adolescente todavía cuando manifiestan que se quieren suicidar, se tiende a pensar que es una llamada de atención más que un hecho real o un sufrimiento que esa persona tiene. Cada día hay más suicidios en adolescentes. No olvidemos que es una crisis vital, que están en pleno cambio y además con unos altos niveles de impulsividad. Con lo cual, si además no son comprendidos y se les rechaza, ¿no?, o se les ignora porque bueno, están llamando la atención, o, pues imagínate cómo se tiene que sentir, ¿no? La verdad es que es una etapa que se atraviesa a lo largo de la vida, que es complicada, complicada por todo lo que conlleva, en el sentido de tienes que formar parte del grupo, si no destacas seguramente que intentes hacerlo a toda costa, por lo tanto eso te puede llevar a dar un poco de caña al resto de personas, a las cuales también acabas haciendo daño, más la revolución hormonal, más un largo etcétera de mil circunstancias, desamores o de no aceptación, ¿no?, de tu propio cuerpo, de tu propia mente, y al final pues es una pena, pero hay que tener cuidado. Yo creo en todas las etapas hay que tener cuidado, pero yo pienso que en los adolescentes, en las adolescentes hay que trabajar para que intentar hacer una buena prevención. Sí, estoy de acuerdo contigo, Miren, y has mencionado algo muy importante, que es una etapa con muchas crisis vitales. Sí. El perfil de persona que se suicida es un varón de 45 años. ¿Por qué 45 años? ¿Por qué en esas etapas de la vida? Porque quizás sea cuando más crisis vitales se producen. ya sea un divorcio, una separación, una pérdida de empleo, la muerte de un familiar. Y así como en la adolescencia el grupo de iguales se torna muy importante, a esa edad muchas veces todos esos episodios no se busca tanto el apoyo del grupo o no se tiene tanto el apoyo de los amigos y se vive desde esa falta de compañía, ¿no? De... Silvia, seguramente que sobre el tema de suicidio, que no se habla mucho, pero se tienen ideas, existan también algunas falsas creencias, mitos, ideas que transmitimos a las demás personas que no son ciertas. ¿Podrías comentarnos igual alguna así brevemente? Pues miren, yo creo que como cualquier tema tabú, lo que más oímos alrededor del tema vienen a ser ideas extrañas, raras, inventadas, ¿no? Con lo cual, mitos, hay como una serie muy larga, ¿no? A todos nos sonará el de que lo dice no lo hace. Sí, sí, sí. Ese suelo utilizarlo yo de vez en cuando en mi trabajo. Digo, ya me lo estás contando, pues entonces ya seguro que no pasa. Entonces, claro, a ver, me voy a intentar poner en práctica que no es verdad. Pues miren, de hecho, para que veas hasta qué punto no es verdad... todo el que se suicida lo ha manifestado de manera verbal o de manera más indirecta, pero ha dejado claro a alguna persona de su entorno cuáles eran sus intenciones. Con lo cual, mi consejo es cuando alguien te plantee esa idea, siempre creerle, ante la duda creerle, porque es algo que hay que tomar siempre en serio. De hecho, si nos pasamos de precavidos, pues no hay ningún problema, ¿no? El problema es cuando ya la decisión no tiene vuelta atrás. No olvidemos que el suicidio es dramático en la medida que no tiene vuelta atrás, que quizá los problemas que te empujan a ello son puntuales y de hecho se pueden resolver en la mayor parte de las ocasiones, pero cuando ya decides acabar con tu vida, eso sí que ya no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta de hoja. Así que hay que prestar atención si nos comentan esa idea. Siempre, mira... a mucha gente he oído a veces, ¿no?, que el suicida se puede valorar en función de los medios que emplea, ¿no? Que desde luego tirarte de un primero es una llamada de atención y sin embargo tirarte a las vías del tren, pues si de eso sales habrás tenido ya muy mala suerte, pero realmente tú tenías ya ahí una intención muy letal, ¿no? Y en función de eso incluso muchos profesionales hacen la valoración. Yo te diría que no, yo diría que una persona que con ideación suicida ha pasado por varias etapas y seguramente en la mayor parte de los casos su visión es en túnel, ve una realidad muy sesgada y muchas veces mediando la enfermedad mental. Con lo cual, ¿hasta qué punto podemos cuestionar si el planteamiento, ¿no?, llevado de manera maquiavélica, fría y objetiva, estaba bien formulado? Con esto quiero decir en resumen que quien se tira de un primero puede que también tenía la misma intención que quien se pone en las vías del tren, ¿no?, que era acabar. Silvia, me imagino que tú a lo largo de tu trayectoria como psicóloga en algún momento te habrá tocado intervenir con personas que tendrían este tipo de ideas. ¿Cómo abordar esta situación? ¿De qué manera enfrentar a una intervención con una persona con este tipo de ideas en su planificación de vida? Mira, miren, yo pondría o haría diferencia entre dos situaciones que me ha tocado, ¿no? Una es cuando estás evaluando a la persona que está pasando por lo que tú supones es un estado depresivo y hay un momento en el que tienes que preguntar si se ha planteado desaparecer, si está pensando en suicidarse. Depende cómo esa persona hable, lo tienes que plantear con más delicadeza o con menos. Porque hay gente que la palabra suicidio, le asusta. Y aunque lo haya pensado, le quita importancia o lo maquilla, ¿no? Dice, no, hombre, tanto como para eso, no, estoy mal, pero no para tanto. Y luego es gente que igual ya lo tiene incluso muy elaborado, ¿no?, el plan, cómo lo va a llevar a cabo. Entonces sí que es importante, ¿no?, cómo se lo planteas a la persona que tienes enfrente. Y luego está quien te lo dice directamente. Y en cualquiera de los dos casos, la clave yo creo que siempre es dejar que que hable, que verbalice, que explique lo que siente, el por qué, cómo, cuándo, obtener toda la información que puedas. Para empezar, porque a la persona le va a venir bien, porque se va a juntar con una persona que no le está cuestionando ni criticando eso que está pensando hacer, que es libre de pensar eso y de hacerlo en un determinado momento. Y aparte de que le tranquiliza, a ti te da mucha información, ¿no? De hasta dónde tienes tiempo de buscar con esa persona razones para, pues, intentar llevar otro tipo de vida o buscar alternativas, ¿no? Silvia, sí. Sí, por ir acabando, tu opinión acerca del tema del suicidio. ¿Crees que hay que enfrentarlo, hay que hablarlo? ¿Qué opinión te merece? Estoy, vamos, súper convencida de que hay que hablarlo. Sin miedo, además, porque es una realidad que existe. Que tenemos que quitarnos viejos fantasmas que tenemos quizá desde la religión, ¿no? Incluso que es un pecado o que... No, aquí hay que respetar que cada uno y cada una puede hacer con su vida lo que quiera. Y desde el respeto yo creo que hay que intentar ayudar a quien se ve en esa situación, porque realmente es una persona que lo está pasando mal, ni más ni menos. Sí, sí, seguramente que estará sufriendo muchísimo. Eso es. Y desde luego que si desde los medios de comunicación, ¿no?, se pudiera manejar de otra forma, sería una suerte. Y de hecho, que tú me hayas invitado para hablar de este tema, pues te estoy muy agradecida, porque es una oportunidad, desde luego. Yo creo que son temas interesantes que hay que abordarlos, hay que intentar que la gente también reflexione sobre ellos, que parece que son temas de gente que está como muy ya chalada, pero yo creo que en la sociedad en la que vivimos no es tampoco tan complicado tener ideas de acabar con tu vida, pues porque al final todo te conduce en algunas ocasiones al batiburrillo emocional que no nos han enseñado quizás a gestionar. Y al final esa mala gestión hace que la vida sea un valle de lágrimas y que todo sea fatal y que existan un montón de situaciones complicadas y que, bueno, al final hay que tratarlo, hablarlo, trabajarlo y sobre todo, pues, que la gente finalmente decida qué hacer con su vida, pero bueno, esperemos que decidan seguir viviendo y buscando alternativas a algunas situaciones que pueden ser un poco complicadas. Sí, de hecho, miren, fíjate, es muy gratificante cuando en la práctica una persona que no tenía ilusión por nada descubre algo, y algo te digo, como puede ser, me acabo de comprar un perro que es un encanto y solamente el hecho de sacarlo a pasear todos los días ya me mantiene en movimiento, pues ya está, ¿no? La verdad es que resulta muy, muy agradable. Pues sí, al final el ver el cambio, el ver la parte más de, bueno, de ser constructiva, ¿no?, de buscar alternativas, pues tiene que ser muy enriquecedor para ti como profesional. Silvia, un verdadero placer haberte tenido aquí en El Choco una vez más. Y que, bueno, que sepas que estás invitada todas las veces que quieras, que tenemos todavía muchos meses por delante, que hasta junio hay mucho tiempo y que seguro que nos traes temitas más que interesantes. Pues miren, muchísimas gracias por la invitación y me despido hasta la próxima. Muy bien. Espero volver a pasarme por aquí. Así que nada, pues eso, que nos escuchamos más pronto que tarde. Venga, miren, agur. Somewhere.